Oye, parece que Rafa está dando lecciones de baile. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Bienvenidos un sábado más a la hora del rock. En el programa de hoy escucharemos rock, seguido de rock y una última dosis de super rock. Y entonces dije que no somos un podcast, pues igual me cago un poco en tu puta madre. ¿Quiénes sois, compañeros de rock? Perdona, tío, pero esta es nuestra hora. ¿Qué? No, no es la mía. No, que la semana pasada fue el cambio de hora. Así que fuera. ¡Rock! ¡Es la hora del rock! He dicho fuera. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Fede Burgis, que soy yo. Jardita. Hola, hola. Randy. Hola, ¿qué tal? Y Bob. Muy buenas. Con la aparición especial de Satoru Iwata. ¡Viva Nintendo! Y Ryan Murphy, el creador de Glee. ¡Bienvenidos! Y en el programa de esta semana os traeremos las noticias más refrescantes de la semana, los peores mangas que salieron en el salón del manga y un análisis del videojuego de anatomía de Glee para Nintendo DS en el reto. Todo ello acompañado de un nuevo episodio de 24 segundos y la presencia de un ilustre invitado distinguido. Esto es Normas de Equivocación, programa 6. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. El mundo de la arquitectura está de enhorabuena. Ah, ¿lo dices porque el Papa va a convertir la Sagrada Familia en una basílica? Eso no es importante. Lo importante es que se acaba de inaugurar en Zaragoza una estatua de Super Mario Bros. Vestido como un maño. ¿Y cómo visten los maños? Super Mario estará vestido con un traje baturro, alpargatas, calcetines y un cachirulo. La estatua estará en mitad de la calle Super Mario Bros. ¿Dónde está Zaragoza? Hombre, señor Iwata, estará contento con lo de la calle dedicada al emblema de Nintendo, ¿no? Depende, ¿nos va a dar dinero? Parece que no. Pues entonces no me interesa. ¡Que la destruya! Vale. De acuerdo. Vale, me voy. Adiós. Y tras este imprevisible y extraño final, seguimos con las noticias. Y es que los zombies están de moda. ¿En serio? Ah, pues no me había dado cuenta por las películas, libros, cómics, videojuegos, camisetas. Bueno, vaya, aunque cueste creerlo, manteles, prueba peluches. De ello es que Robert Kirkman, el autor de Los Muertos Vivientes, ha estado en Madrid para presentar su serie. Y allí estuvo Normas de Equivocación cubriendo el evento. No, esta vez no, ¿eh? Ah, nos dan acreditaciones para el Game Fest y para esto no. Esta vez se ve que no le dejaron llevar lo de las acreditaciones al becario. Pero casi mejor, porque la versión que se presentó en cine tuvo un recorte de 20 minutos. Bueno, pero ayer en su estreno en Fox darían el episodio completo de hora y pico, ¿no? Pues la verdad es que no. El que se emitirá hoy, mira, ese sí que estará completo. Y toda esta tontería que viene, no sé, si esto pasa en otras series, ¿cómo sería la cosa? Ya Jack, por fin puedo contarte el secreto de esta isla. Aquel que lleváis 6 años esperando y que sin duda te dejará anonadado y a la vez hará que todo cobre sentido. La verdad es que esta isla... ¡Ah! Pues tengo todo mucho más claro. Sin duda oír esto ha sido lo mejor de estos 6 años. Si no lo hubiera escuchado, me pegaría un tiro. Gracias, Jacob. Oh, Dios mío. Esa bala ha matado al presidente de los Estados Unidos. Y mi hija ha vuelto a ser secuestrada por un grupo de chinos que se la han llevado a China. Está todo perdido. Ya nada tiene sentido. ¡Voy a suicidarme ahora mismo! Gracias, Bauer, por resucitarme de esa manera asombrosa que no se puede expresar con palabras. Y gracias, papá, por haber ido a China y matado a toda la población china solo para rescatarme. ¿Quién iba a pensar que mi plan iba a surtir efecto en tan solo 10 minutos? ¿Pero qué 10 minutos? ¡Los más excitantes de toda mi vida! Ah, sí, sí, sin sí, duda. Sí. Últimamente estaba en Anatomía de Grey, ¿verdad? Sí, parece que están llevando muy bien las tramas. Un momento. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cristina tiene 4 hijos? ¿Meredith está casada con Burke? ¿Que ha vuelto a la serie? ¿Y eso? ¿Una orgía lésbica entre Torres, Izzy y el doctor macizo cambiado de sexo? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, pues parece que han cortado 10 minutos. Ah, claro, por eso había cosas que no encajaban. Ahora todo tiene sentido. Y de series cortadas a series que ojalá fueran cortadas. Después de que 2 de las chicas de Glee fueran acusadas de hacer pornografía infantil por salir medio desnudas en una revista masculina, ahora el escándalo vuelve a salpicar a la serie. ¿Y qué ha pasado esta vez? ¿Se ha descubierto que hacen playback en la serie o qué? Eso es imposible. Lo que ha pasado esta vez es que tras el episodio basado en Rocky Horror Picture Show, una asociación de gays y lesbianas ha acusado a la serie de usar la palabra tranny, una manera un tanto ofensiva de llamar a los transexuales. Para comentar este desagradable incidente, tenemos con nosotros a Ryan Murphy, el creador de Glee. ¿Qué opina, señor Ryan, de lo que ha ocurrido con su serie? ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! No, si eso está claro. Nos preguntamos qué opina sobre esta asociación que ha remetido contra su serie. ¡Eres un cabrón, hijo puta! ¡Un mamón y un pedorretas, hijo puta! ¿Lo va a decir usted todo cantando? ¿No podemos tener una entrevista seria por una vez? Al cantar me puedo olvidar de todo. Todas estas polémicas sobre su serie parece que están ayudando a las audiencias. Qué vergüenza, ¿no? Sí. ¿Qué le dijo usted a Lea Michele cuando apareció desnuda? Lo estás haciendo muy bien, muy bien. ¿Pero usted deja de cantar en algún momento del día? Aunque sea para comer o cantando. ¿Algo? ¡Cantando! ¡Me paso el día cantando! Yo le quería hacer una última pregunta. ¿Qué clase de directrices le da a sus actores para evitar... aunque no lo consigan, que se metan en este tipo de líos? Solo normas de equivocación. ¿Plagiándonos? ¡Lo que faltaba fuera de aquí! Me despido de ti, me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Lástima ninguna, fuera! Al menos sabemos cuándo se estrenará la segunda temporada de Glee, al contrario que pasa con la saga Saw. No se ha estrenado aún en España la 7ª parte y en Estados Unidos, que son unos pornófilos, ya se habla de un reboot de la saga. ¿Qué es un reboot? Un reboot es coger una saga y volver a hacerla desde el principio, como se ha hecho últimamente con Pesadilla en Elm Street o Viernes 13. O lo que es lo mismo, sacar el dinero al espectador vendiendo la misma mierda pero con distinto aroma. Eso sí, cada vez un poquito más podrida. Bah, pero seguro que esto es una moda pasajera, como el 3D. Pues no te creas, de momento se han confirmado reboots de La Matanza de Texas, Spider-Man y Godzilla. ¿Pero hay alguno interesante o solo bazofia? Pues bueno, uno que nos atañe. En Radio Carcoma nos han dicho que no pegamos demasiado con el público juvenil y para el año que viene van a hacer un reboot de Normas de Equivocación, pero con chavales mucho más modernos que nosotros. ¿Más modernos? ¡Pero si nosotros somos Chachipiruleta! Algo me dice que ya sé por qué van a sustituirnos. Bueno, al menos podemos ver el desastre que van a hacer. ¡Chicos, volvamos a la TARDIS! ¿Qué pasa, pibes? Esto es Normas de Equivocación y lo presentamos yo, el chino y otros 4. ¿Pero quién ha puesto esta mierda de título? Seguro que ha sido el gilipollas del Pitu. ¡Ah, que te parto la boca, subnormal! ¡Blea, blea! Bueno, a ver, hoy vamos a hacer un debate de los buenos. ¿Botellón sí o botellón no? ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues a ver cómo llegamos la hora... lo que nos queda los próximos 15 minutos. ¡Tú, puto Dani, pásame la birrita, ¿no? A ver, también tenemos un episodio de Rimor. A ver qué dejan los gilipollas que hacían esto antes. Donde la rima y el humor se unen. ¡Oh, qué mariconada, tío! Que ha escrito esto, que es un maricón de la hostia. A ver, Jesse, márcate una rímica de las tuyas. A ver, mi litrona de cerveza te la pone toda tiesa. Otra, otra. Ha llegado el otoño, se lo, me va muy bien a todo mi coño. Bueno, pues se acabó este programa de mierda. La semana que viene acompañamos a la Jessie del aborto. Y lo mismo nos pasamos. Se nos pone la puta de los huevos, ala. Nos ganan, ¿eh? Estos sí que saben conectar con el público joven. Tiene enganchados infinitas combinaciones, un solo resultado. Pues vaya juego de niños, jugar con un cuadrado. Primero fue Monopoly, luego fue Pac-Man, luego hundir la flota y ahora el cubo de Rubik. ¿De qué estás hablando? ¿De todos los juegos a los que has perdido últimamente? Pues no, lista. Estoy hablando de películas basadas en juegos tradicionales que van a ser llevadas al cine dentro de poco. La última en subirse al carro ha sido precisamente la del cubo de Rubik. Pero, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Una película de Facebook? Bueno, sea como sea, se rumorea que la película tendrá un importante director detrás de las cámaras y un importante actor protagonizándola, y que la trama ocurrirá en un torneo del cubo de Rubik. Todo mentira. En este programa tenemos el primer tráiler de la película del famoso cubo de colores. ¿En serio? ¿Por qué siempre nos envían a nosotros los primeros trailers? Les habremos caído simpáticos. No, no, no, imposible. Imposible, imposible. Johnny Walters lleva una vida completamente normal. Cariño, espero con ansias nuestra boda. No puedo creer que aún falte una semana. Ni yo, mi amor. Hasta que un día, un cubo muy especial apareció en su vida. Tío, ¿cuándo nos vamos de juerga? ¿Cuándo coño vas a dejar esa zorra? ¡Oh, cállate! Eres un cubo, no tengo por qué hacerte caso. Esa puta solo está interesada en atacarte y atarte para siempre. Y tú eres libre a vivir la vida. Ven conmigo y sabrás cómo hacerlo. Hasta que un cubo le enseñó a vivir la vida en colores. ¡Cubo de Rubik! Debo reconocerlo, eres mi mejor amigo. ¿Que me dejas porque te lo ha dicho un cubo? ¿Cómo puedes ser tan patético? Ni siquiera has resuelto una cara en tu vida. ¿No te das cuenta de que te está utilizando hasta que lo montes del todo? Tú no le conoces en absoluto. ¡Es un bellísimo cubo! Nuestra vista va más allá de las caras y los cuadrados. Cubo de Rubik, la película, cobrará vida en 2011. Y hoy en nuestro programa Cine al Día seguimos con nuestra sección Invitados Distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando están aquí. Hoy tenemos con nosotros al profesor Julio Pedro Mercadocia de Almudena, de la Facultad de Teología Técnica Global de la Universidad Metodista de Ribacordón de los Chirimbolos. Está hoy con nosotros para ser parte de nuestra rueda de visionarios inventores, con talento o sin él. Efectivamente, pibes, yo he inventado un nuevo tipo de visionado de películas. Se trata de algo muy novedoso y espectacular, totalmente opuesto al DVD Blu-ray, ¿viste, pibe? ¿Y qué consiste el sistema? Se trata de una especie de casete, más grande y más grande, por tanto que un DVD, ya sabes, lo que dicen, cuanto más grande, mejor. ¿Y qué novedades tiene con respecto al DVD? La cinta tiene una banda electromagnética con imagen y sonido, que permitirá su visionado pudiendo rebobinar hacia adelante o hacia atrás con un solo clic. Es más, cuando usted quiera cambiar la cinta y volver a meterla, estará en el punto donde ustedes la dejaron. Pero eso es... ¡Eso es fabuloso, pibe! Podés incluso parar, leer a la cocina, hacer lo que querás, y la película seguirá donde estaba. Y además nos libramos de esos incómodos extras que ven los DVDs. 100% de la cinta destinada a la propia película, pibe. Pero eso es una VHS. Se inventó hace 20 años. No sé de qué hablas. Yo lo llamo Supersistema Argentino de Visionado, o como a mí me gusta llamarlo, JAV. Ah, pues con ese nombre tiene que ser bueno. Deme 4. Serán 10.000 euros por unidad. ¡Qué barato! ¡Deme 10! Sí. Un virus se acerca a la Tierra. ¡Oh, córcholis! ¡Cada vez se expande más rápido! Los humanos se enfrentan a su peor pesadilla. ¡Caracoles! Por culpa del virus somos alérgicos a la ropa. De pelotas como puedas. El nuevo micropodcast de cine de mierda. ¡No! ¡No! ¡Mis tripas! ¡No! Tendré que ir a depelotascomopuedas.com. De los productores de Esquiva Esto. Pobre, pobre Bob. ¿Qué le pasa? ¿Ha visto otra vez Telecinco en horario de sobremesa? Que va, hombre. ¿No te acuerdas de que lleva dos semanas jugando Anatomía de Grey en la DS? ¡Ah, el reto! ¡Qué buenos momentos nos ha dado! Para los que nos escuchan por primera vez, el reto sois vosotros los que nos mandáis los cómics, videojuegos, series, películas o lo que se os ocurra que os haya hecho desear sacar los ojos en un momento u otro. Nosotros lo veremos y 15 días después lo comentaremos por aquí. Y esta semana, como decimos, ha sido Bob el encargado de sufrir lo que uno de vosotros ha decidido darle como tortura. Anatomía de Grey para Nintendo DS. ¿Preparados? ¡Qué remedio! Pues vamos con el reto. Hoy, Anatomía de Grey DS. Bueno, quiero comenzar el reto mencionando a dos personas muy especiales para mí. La primera es la persona que ha recomendado este juego y la segunda es la persona que sacó mi nombre de la lista. De nada. A ambas personas yo les les dedico mi eterno odio, incansable e inagotable. Diré que yo no me he pasado el juego de Anatomía de Grey. No sé si esto cuenta como cumplir el reto, no cumplirlo, cumplirlo a medias. ¿Cuánto te has pasado? Si son, he hecho el cálculo, creo que eran 216 pantallas, me he pasado unas 20 o así. Son 20 más de las que... Eso merece un castigo la semana que viene. No, ahora cuando veáis lo que he sufrido, seréis más empáticos conmigo. Ya veremos. Igual te toca hacer el reto la semana que viene también. No, por Dios. Y el caso es que cuando llegaba ya 3-4 horas intentando girar un espejito para que un rayo de luz enfocara al personaje de Derek, sabe Dios por qué, decidí dejar el juego. ¿Por qué un espejo tenía que tocar al personaje de Derek? Lo veremos en el futuro, pero no creo que nada en el juego de Anatomía Grey tiene sentido. Quiero también leer una crítica que he encontrado por internet, la única defensa que hay del juego. Tampoco es tan malo. Si queréis ver algo malo de verdad, pillaros la película Quemar después de leer de Brad Pitt. Eso sí que es un trabajo malo y no este juego. Esto yo creo que es la mejor cosa que alguien puede decir del juego Anatomía de Grey. Vale, empecemos con el juego mismo. Yo no he visto ningún capítulo de Anatomía de Grey. Me dicen que esto transcurre entre la segunda y la tercera temporada. Yo me lo creo. ¿Quién te lo dice? Eso. Alguien me lo dijo. No pasa nada. Yo me lo creo y empiezo a seleccionar. Lo más curioso del juego es, al seleccionar la propia pantalla, cuando quieres bajar a la de abajo, en el menú de selección básico, tienes que dar a la flecha de arriba. Y para ir a la de arriba tienes que dar a la flecha de abajo. ¿El mundo al revés? Esto es un simple ejemplo de las muchas capacidades que tiene este juego del futuro. Una jugabilidad asombrosa, pasmosa e inesperada. Además tendrás que darle con la pantalla táctil, ¿no? Supongo. Sí, ese es otro tema que ya comentaré. Ciertamente. Para algo se ha hecho la Nintendo DS, ¿no? Para ser usada. Bueno, por supuesto, bueno, para el que no lo sepa, el juego es de los chicos de Ubisoft. Bueno. Llevamos 4 retos y es la segunda vez que aparecen aquí después de Imagina ser mamá. Imaginemos por qué. Imaginemos ser mamá también. Imaginemos ser mamá. No. Imaginemos ser Anatomía de Grey. Bueno, vamos a seguir con el reto. Vale. Imaginemos ser cirujano, se podría llamar este juego. Vale, bueno, llegamos a la fase de selección de pantalla, empezamos con el principio y vemos unas imágenes de los personajes en gráficos tridimensionales que no se mueven. Son fotos fijas, es decir, no hay son fotos tridimensionales fijas. ¿Qué esperabas de Ubisoft? Pero son fotos tridimensionales. Sí, o sea, no dicen, vamos a coger una foto de la serie, vamos a hacer un dibujo, no, vamos a crear un gráfico tridimensional que no se mueva. Eso es para Nintendo 3DS. Pero para que sirva también. ¿Se parecen algo a los personajes originales? Si no he visto la serie. No he visto la serie, te recuerdo. He visto a los actores. No, es curioso porque dan dos personajes andando y se mueven en espasmos, ¿no? Van avanzando poco a poco en el pasillo. Es muy fantasmal, realmente acojona. Vale, y bueno, luego la historia, pasaré a comentar un poco la historia, porque esto tiene historia, está dividido por capítulos. Caramba, ¿quién lo diría? Increíble, ¿verdad? Técnicamente es una aventura gráfica. ¿Qué dices? Realmente es una mierda, pero oficialmente lo llaman aventura gráfica. ¿Como Monkey Island? Es el mismo espíritu. Sí. Es totalmente distinto, pero las bases están ahí. Es un videojuego. Sabía que alguien iba a hacer el comentario del Monkey Island, no sé por qué. Una aventura gráfica Monkey Island, ¿qué esperabas que dijera? A mí me gusta Broken Sword. Bueno, el juego comienza con la frase de Grey, que es: para ser una buena cirujana hay que tener más que conocimientos. Hay bueno, que ser para un monólogo inicial, sí, de algún capítulo de Anatomía de Grey. Hay que tener superpoderes, ¿no? Hay que tener más que conocimientos, hay que ser abierta. Uy, es cirujana, sí. Y abre a los pacientes. Ah, yo lo había entendido de otra forma. No, no es por porque eso. También es un poco putilla, porque la serie comienza con Meredith tirándose a un desconocido. A ello vamos, claro, y dice: para ser cirujana hay que ser abierta. Y la primera prueba de esta cirujana consiste en liarse con Derek. O el doctor Macizo, no sé quién es. Macizo, el mismo, es el mismo, perfecto. Consiste en liarse con Derek en el ascensor. Eso es la primera prueba. Esta es la primera prueba. No era un juego de cirujanos. Eso decía yo. Y luego... Sí, Anatomía de Grey es una serie de cirujanos también. Faltamos todo, de eso. Todo va muy entre comillas. Y nosotros tenemos que ayudarle a que se lie con el Dr. Macizo a través de pruebas graciosas. Se encuentran con el Dr. Macizo y entonces te da una elección. Y dices, puedes hacértela fácil o puedes hacértela difícil. Y tanto da la elección que cojas, porque lo que va a hacer ya va a ser lo mismo y el resultado va a ser igual. O sea, te lleva justamente a donde tiene que llevarte. Es para que tú creas que tienes capacidad de elección en el juego, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y cómo decidimos entre una opción y la otra? Pues en este primer caso había que coger una bolita y guiarla a través de un círculo o algo así y meterla en un agujerito. Es una metáfora lo de meter en un agujero, sí. También todo sexual. Algo así. Una vez lo hacías, Anatomía de Grey, así llama la personaje a partir de ahora, se hacía la fácil o se hacía la difícil. Perdona, llámala Grey, ¿no? Anatomía de Grey es mejor. Es que es lo primero que me viene a la cabeza. Se hacía la fácil. Es mucho más fácil llamarla Grey que Anatomía de Grey. Para mí no. Se llama Anatomía y apellido de Grey. Respétenme, por Dios. Bueno, luego una vez se será fácil o la difícil, estamos otra vez en el mismo punto y tienes que decir, ¿se lía o no se lía con Derek? Nuevamente, no importa lo que digas porque se va a liar con él. O sea, si dices que no se lía, ¿cómo se termina liando con él? Pues meten un, no me quiero liar contigo, líate, vale, ya está, y volvemos a donde estaban otra vez. Ese es el juego de Anatomía de Grey, siempre te lleva al mismo sitio. Y en este caso, pues no me acuerdo qué había que hacer, creo que era romper unas fotos o quitar una especie de clon del doctor Macizo de enfrente de Anatomía de Grey o algo así. Es romper unas fotos. ¿Y cómo romper las fotos? ¿Las coges...? Romper las fotos es toda una odisea. Aquí fue cuando ya pensé que realmente el juego había acabado para mí. Tienes que coger la foto desde arriba con el lapicero de la DS y arrastrarla hacia abajo. Y dices, vale, el concepto es fácil. La práctica no lo es. Estuve intentándolo. Parece un minijuego del WarioWare. Sí, pero parece francamente sencillo romper una página. Después de 15 minutos dije, no, estoy atascado. Efectivamente, no puedo seguir. Y entonces el amigo Randy me dio un consejo muy valioso que es, no trates de apuntar a donde tienes que apuntar. Apunta 2 centímetros hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Y sorprendentemente funciona con este y con todos los juegos. Es decir, una vez te has acostumbrado a dónde está, cuál es la magnitud de la desviación, más o menos puedes ir pasándote el propio juego. Es un juego más inteligente de lo que parece. Te obliga a ir mejorándote por el camino. Efectivamente, y es un poco adaptarse a estas cuestiones. La elección, o sea, como se llamaba aquí, elección, ¿cómo hago para que Derek me haga caso? Ese es el nombre de las primeras pruebas. Puede ser tú misma. Efectivamente, da igual lo que elijas, va a ser lo mismo, no hay elección posible. Vale, una vez lo hemos decidido, se lían, es estupendo, maravilloso, y pasamos a la segunda escena. O sea, esto ha sido una escena ya. Bueno, hemos ayudado a Anatomía a liarse con Derek. No parece muy difícil tampoco, ¿no? No. Bueno, la cosa va progresando y sobre todo va siendo muy aburrida. Pasamos a la segunda escena en cuestión, que era dos personajes de la serie, han practicado sexo y uno... ¡Qué raro! No puede ser. Sí, no me acuerdo quiénes eran porque no sé quiénes son, la verdad. Sí, todos vienen entre todos. Sí, da igual. De hecho, Anatomía, con Izzy, igual. No hay personajes. Me apunté los nombres de los personajes, creo que eran Grey, Cristina, Derek, enfermera Almohadilla 1 y alguno de esos. No, había una enfermera que la mataban. ¿No? Sería enfermera Almohadilla 1. La echaban, no la mataban. Ah, Olivia. Esto no lo sé porque vea la serie, ni muchísimo. Por supuesto, nadie ve la serie. Nadie ve la serie. No. Yo sí la veo. Ya sabía yo. Diferente. No seas especial. Seguimos con desafíos, con la segunda escena en cuestión, que era, estas dos personas están liando, y el doctor Jovenzuelo, no sé cómo se llama. ¿George? No sé quién es. Es uno de los dos jóvenes. El señor Jovenzuelo. ¿Careb? Jovenzuelo, nombre y apellido. ¿Careb? ¿Puede ser? Mejor. Sí, no sé, se está liando con otra. ¿Estaba gordo o estaba delgado? Estaba delgado. Entonces, Careb. Creo, el gráfico estaba delgado, pero... George no estaba gordo. Perdón. Era un pringado, pero no estaba gordo. Me matéis, fans de la Anatomía de Grey. Bueno, un pringado que se liaba con... Bueno, no sé. Bueno, haya calma. Estás promoviendo la anorexia, que lo sepas. Bueno, y tenemos que ayudar a romper con esta mujer. Y nuevamente tenemos que romper una foto. Otra vez. Que igualmente, sí, es que... Mucha variedad. Esta es diferente, porque las otras eran fotos pequeñitas, esta es una foto grande. Tienes que nuevamente cogerla desde 5 metros de distancia del punto original y ir rompiendo en varias tandas. Aquí casi me vuelvo a atascar, pero afortunadamente lo conseguí sobrevivir. Una vez han roto, bueno, aparte, antes de esto, te da elegir. Dices, ¿puedo romper con ella o puedo no romper con ella? Volvemos a lo mismo. Elijas lo que elijas, va a romper con ella. Y luego realmente veremos en el capítulo futuro que no ha roto. O sea, vuelve a estar todo igual. Da igual que este videojuego tenga lugar entre la segunda y la tercera temporada de Anatomía de Grey, porque todo sigue igual. Meredith muere a mitad del videojuego y luego resucita en la siguiente escena. Cosas de esas. Quiero decir, en este caso rompe con ella, pero luego no rompe con ella. ¿Cómo se come? Algo así. La verdad es que dejé de enterarme. No. Estaba con los jueguecitos, porque luego las escenas animadas entre comillas, por supuesto, no tienen ninguna interacción, simplemente van pasando y tú tienes que llegar al siguiente jueguecito. Es donde te dan la historia, ¿no? Te dirán una importantísima historia del juego. Los 85 guionistas, que no me cabe duda, han tenido este juego. Lo anunciaban como que tenía un guionista de la serie original, ojo. Yo creo, por lo poco que he visto de la serie, diré que en los argumentos se nota. O sea, realmente he sufrido como sufrí con la serie en su día. ¿Has visto algún capítulo completo? Jarita me está mirando ahora con odio. Con... No, pero aquí no vemos la serie, ¿eh? No, no la vemos. Solo por mí, que es. Para que yo me entere. Solo vemos documentales. Y pasamos luego a la siguiente escena en cuestión. La Cristina se llamaba la. Sí, compañera, la china. La japonesa, china, asiática. De Grey. El mejor personaje. Joder, pues ahora mismo no. Según lo que me ha dicho Freddy, porque nosotros no la vemos. Ahora mismo no lo es. Pero no Grey, anatomía. En su día. Están cayendo todas las cosas. Claro, yo lo dije en su día, nada bien. En su día era su mejor personaje. En su día me gustaba Matrix Revolutions. La chica esta, la amiga Cristina, quiere conseguir una beca con un doctor de nombre impronunciable. Era pues Johannesburgo o algo así, como alguna ciudad europea. El doctor Johannesburgo. Doctor Johannesburgo, es como el invitado distinguido. Bueno, como es un doctor con nombre extraño, inmediatamente sabemos que es un doctor muy inteligente, muy famoso y muy rico también. Ella quiere conseguir esta beca. Dinero. Efectivamente. Y tenemos que ayudarle a informarse sobre cómo conseguir esta beca. Espera, a informarse y no aliarse con él. No, es que el doctor está en Johannesburgo. Ah, vaya. Hombre, las informaciones sobre las becas hay que decir que son una odisea, ¿eh? Sí, cualquier estudiante que haya optado a beca lo sabrá. Yo creo que en este caso es diferente, ¿no? Dice, tengo que preguntar al director del hospital si me pueden dar esta beca. ¿Y cómo lo consigo? Pues me cuelo en una operación que esté haciendo y le ayudo. Y aquí vemos el primer momento de cirugía videojuego de cirujanos. Pero increíble. Y tú tienes que operar. Tienes que operar, guiño, guiño. Tipo trauma center. Hay unos puntitos y tú tienes que coger el lapicero y nuevamente pasarlo, pues... sabe Dios por dónde, porque por los puntitos no va, y abrir la herida. Entonces sale y tienes que pasar el aspirador para limpiar la sangre. Es un aspirador, realmente es un aspirador normal, de estos que pasas por tu pasillo, es increíble, lo tienes ahí en la sala de cirugía. Luego tienes que cerrar la herida, y luego vamos a lo que importa, que es una vez ha conseguido esto, ya puede preguntar acerca de la beca. La cirugía no importa, si el paciente está vivo o muerto, no importa. Lo que importa es saber si consigue la beca. Lo gracioso es pegar una patada a la puerta de donde está el tío haciendo la cirugía más importante de su vida, ¿no? ¡Mi beca, mi beca! ¿No queréis saber si consigue la beca o no? Estamos con nervios. Todavía no lo he sabido todo. Estoy... Le he dejado el juego a la mitad. ¿Ves? Creo... ¿Ves? Eso es lo malo, dejarte el juego. Creo que se resuelve en el sexto capítulo. He descubierto que Derek denegó la beca a esta buena persona. Lo he descubierto nuevamente haciendo jueguecitos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tenemos que descubrir quién ha hecho esta beca. O sea, esto es... si fuera un juego de Game Boy, la Game Boy aquella de hace 10 años, el personaje tendría que ir saltando, superando obstáculos hasta alcanzar su objetivo. En este caso no. Simplemente, pues nuevamente tenemos que retirar burbujitas. Porque los juegos se repiten. No hay originalidad en Anatomía de Grey. Los juegos los tengo aquí apuntados y voy a leerlos todos. Hice una análisis catalogado. Apasionantes deben ser, sí, ¿eh? Después de horas jugando, fotos. Descubrí que llevaba días, había jugado horas y llevaba días sin haber visto un juego nuevo. Imaginaos cómo se repiten. Los juegos en cuestión son reunir fotos, tienes que coger unas fotos y juntarlas. ¿Y luego romperlas? No, eso ya es en la siguiente pantalla. Tienes que desviar rayos con espejos. Sí, ¿qué? Esto es, creemos, la doctora Cristina tiene que ser directa o indirecta con Derek. Si lo haces a través de este espejo será directa, si lo haces a través de este otro espejo será indirecta. ¡Qué metáfora tan bonita! Sí, es increíble. Lo que se aprende en la facultad de medicina hoy en día, ¿eh? Ahí me quedé atascado, no pude girar el puto espejo. Di a todos lados, di por toda la pantalla de esto, es que estás desesperado, se te acaba el tiempo, empiezas a darle, a lo mejor he roto tu DS de los golpes que había. Efectivamente, había una raja en el cristal. Porque la Nintendo DS que Bob ha usado es mía. Vale. Más jueguecitos, recolectar globicos. Están muy graciosas, se caen globos y tú tienes que cogerlos de 3 en 3. Ah, pero sí. Está bien, ¿no? ¿Pero sí, para sí, qué? Sí. O sea, no, ¿a qué no te lleva sé. Recoger globos? Porque tienes que reunir valentía o cobardía. Los globos, claro. Ya. Nuestro personaje tiene que enfrentarse. No creáis que tiene que enfrentarse a una operación de cirugía muy importante. Te voy a decir, pero le confieso a Johnny mis verdaderos sentimientos. A Johnny no. A Johnny, dime un personaje de la serie. George. Le confieso a George mis verdaderos sentimientos. ¿Cómo sabes el personaje, amigo, si me, no la me ves? Me lo dijo Freddy una vez que le gustaba. Ah, aquí sí. Hay más de lo que se dice. Claro, próximamente, claro. Normas de equivocación, el secreto se descubrirá. Bueno, y tienes que recoger los globitos. Y si recoges los globitos de valentía, pasará una cosa. Y si recoges los globitos de cobardía, pasará otra. Y todas iban al mismo sitio otra vez. Es Anatomía de Grey, es un bucle constante. ¿Pero para qué es recoger globitos de cobardía? ¿Quién quiere ser cobarde? En Anatomía de Grey, pues parece ser que mucha gente... Anatomía de Grey, por ejemplo. Anatomía de Grey quiere ser cobarde. Tiene apellido compuesto, es una persona un poco petulante. Bueno, también tienes que juntar tres globitos, van en grupos de tres, y tienes que juntarlos, das a uno, das a otro y das a otro. Qué manía con los globitos, ¿eh? Esta pantalla tiene tiempo, ¿no? Cuidado, que solo tienes 5 minutos. Te ponen a prueba, ¿eh? Sí, das al primero, das al segundo, das al segundo. Oh, Dios mío, me han sobrado 4 minutos 50 segundos, estoy apurado. No, dicho lo cual, bueno, si no te falla el pinganillo este para darle... Se hace con tiempo, si no, pues ya vemos que no. También tienes que desenvolver fotos. Esto, todo está relacionado con fotos. Tienes que romperlas, tienes que recomponerlas, tienes que desenvolverlas. Tienes que apartar fotos que cubren otras fotos. Esta gente se ha enterado que las cámaras digitales ya han llegado. Sí, además son fotos de estas de las instantáneas aquellas que salían, ¿cómo se llaman? De Polaroid. De Polaroid, son fotos de Polaroid. Es increíble. Madre, y luego, también hay un par de pruebas médicas. Tampoco quiero que penséis que realmente este es un juego de medicina. Hay un prueba de introducir palitos y sacar palitos. En plan, tienes que introducir el catéter, vale. Tienes que introducir la aguja, vale. La prueba es exactamente igual, el gráfico es el mismo, pero en lugar de una aguja, pues hay un catéter o lo que sea. Y tú coges el palito y arrastras. Y luego en la siguiente prueba, arrastras en el sentido contrario. Esto es un juego para gente hardcore, o sea, para gente que necesita jugar horas y horas. Efectivamente, y enterarte también de cómo es el concepto de la medicina, ¿eh? Sí, vamos, lo que te digo, las facultades de medicina están llenas de globitos, de... De gente con espejos. Ahora me explico por qué todos los estudiantes van con un espejo a sus clases. Sí, te dan una matrícula y un espejo. Bueno, ¿una matrícula? La matrícula. Es importante. Esta gente está matriculada realmente. Se supone que anatomía ha hecho la carrera. No le cunde nada, ¿eh? Joder, luego no está aprovechando. Sabe meter catéteres. Se supone que los guionistas. Hay entre ellos algunos doctores de verdad. Sí, no se nota. Como el doctor Nick de los Simpsons, ¿no? Y luego llegamos, pasado el primer acto de la primera escena, del primer capítulo. Porque esto es así, tiene acto, tienes escenas, tienes capítulos, hay 20.000 actos. Yo pensaba que eran 3 los actos, inicio, desenlace, no. Anatomía de Grey tiene, creo que eran 6 capítulos. Porque va más allá. Que va a lo grande, claro que sí. Nosotros nos quedamos ahí a media, somos unos enazas. Perdona, hablemos por ti. Nos una vez 8 actos, es verdad. Pasas el primer acto, la primera escena. No sé, terminas algo, Anatomía de Grey vuelve con su diálogo de ser cirujana. Ya no hay que ser, para ser cirujano no hay que solo que ser abierta, hay que estar abierta a lo inesperado. ¿Y qué pasa en ese momento? Aparece un tío sangrando. ¡Oh, caramba! Es inesperado que un tío sangre en un hospital. Es más, nadie esperaba encontrarse enfermos en un hospital. ¿Y cómo sigue aquello? No lo sé, ahí termina el capítulo. ¿Y no seguiste? No, o sea, ahí termina el capítulo. No se sigue esa historia. El tío podría perder una pierna. ¡Oh, Dios mío, solo usted puede salvarme! Sí, pero eso no es importante. Que me líe con Dere, que es importante. Con lo cual, en el siguiente capítulo pasamos a otras dos personas. Uno que es un agente de seguros, que dicen que se está muriendo, no sé. Otra que es una abuelita que quiere ir a la celebración judía de su hija, el Bar Mitzvah, eso. Y un tercer personaje que tiene doble personalidad. Es muy gracioso porque va a anatomía y dice, usted tiene doble personalidad. No sé, yo pensaba que eso también competía un poco a lo que es psiquiatría, psicología, no. Cirugía, en general, sirve para todo. O sea, tú ves, además, la ves y dices, esta persona tiene doble personalidad, ¿eh? Si le veo mala cara, sí. Porque además era muy estúpido, era como dos personas completamente opuestas. Buenos días. Y luego inmediatamente te tiraba una taza de café encima. Era algo así, o sea, esto es doble personalidad, pero fina, totalmente científica. Y antes nos has prometido una frase espectacular. Oh, cierto, la frase espectacular, ya se me olvidaba. ¿Cómo se me puede olvidar? Tiene muchas frases espectaculares. Voy a leer dos. Destaca, que me dejaron, es que he ido creando hype un poco antes del programa. La primera frase es cuando Cristina se entera de que el doctor Macizo va a denegarle la beca. La frase en cuestión, Freddy la sabe, por eso no se reirá tanto, es una frase genial. Verás cómo atizo, en mayúsculas, al doctor Macizo. ¡Oh, Dios! ¡Rimor! Verdadero humor. Apuntad. Estamos creando escuela, amigo. Ya tenemos la sección hecha la semana que viene. La segunda frase es una frase que nunca habría pensado que podría ir en un videojuego, en un libro, en una película, en una serie, nada relacionado con médicos. Bueno, la anterior tampoco pensaba que podría haberlo ido. No, francamente. Esta segunda frase en cuestión es, hoy me toca limpiar mi propia caca. ¿Quién dice eso? No me acuerdo. ¡Cuprofagia! Prefiero no acordarme. Ha dicho limpiar. Si añades cosas de por medio, es tu propia enfermedad. Sí, me imagino. Vete a anatomía para que te cure. Y realmente esto es solo lo que he hecho de Anatomía de Grey. Como veréis, yo creo que ha cundido bastante. Ha cundido. Hay más cosas. Podría pasarme horas y días hablando de Anatomía de Grey. De hecho, los miembros del programa serán testigos cuando esté varias semanas hablando de Anatomía de Grey. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué tal estás! ¡Oh, Anatomía de Grey! ¡Es estupendo! Porque, en fin. Mala hora te lo dimos. Meses y meses. Me dejarán fuera en el siguiente programa. En fin, si después de esto aún os habéis quedado con ganas de causarnos mal, recordad que nos podéis mandar retos a normasdeequivocacion@gmail.com con 2 es, o mediante mensaje directo, no hagáis arroba que se nos pierden, a nuestra cuenta de Twitter, twitter.com/ndequivocacion con una sola e. Además, podéis bajaros nuestros programas desde normasdeequivocacion, está así con 2 es, .blogspot.com. Eso es lo que han hecho unos cuantos oyentes que nos han mandado un buen montón de retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa y de los cuales vamos a elegir uno. Si no sale el vuestro, tranquilos, que está aquí. Y de momento, pues Bob va a elegir el reto que vamos a llevar a cabo la semana que viene. Vamos a poner emoción. I should know because this fool's in love again. He cogido el papelito. Cada semana chan. Estoy entendiendo la letra a duras penas. Chan. ¿Tienes algo en contra de mi letra? No. Chan. Ahora yo sé qué reto es el de la semana que viene y vosotros no. El reto en cuestión es Barbie, moda mágica en París. ¿Quién ha enviado? Propuesto por Maltut. Maltut, un abrazo, cabrón. Un abrazo, Maltut. Y ahora veremos quién va a ser el afortunado. La mano inocente en este caso. No, va a ser Bob. Desafortunado. Va a salir, desafortunado. Va a salir Randy. Como siempre. Supuesto. ¿Qué apuestas? ¿Apuestas? ¿Quién cree que va a salir? Yo creo que salgo yo. Yo. Emoción. ¡Jardita! ¡Qué rico! ¡Aunque pena! Está verdaderamente feliz. Un mes sin hacer un reto, esto es algo que tengo que celebrarlo luego. Pues, bueno. Jardita, mala suerte. Seguro que te lo pasas bien. Sí, yo creo que sí. Piensa que pudo ser el videojuego de Anatomía de hoy. Lo hubiera preferido. No, créeme que no. Bueno, ya veremos, a ver cómo se tercia la peli de Barbie. ¿Cómo era? Barbie, moda mágica en París. Esto título, va conmigo, lo de la moda, nos cautiva. Bueno, después de esto vamos a pasar con la acción y desenfreno que nos dará 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... Misión cumplida. Ahora, a por la bomba. Cielos, acabo de recordar que mi hija está en Nueva York. ¡Debo llamarla! ¡Jaime! ¡No! ¿Sí? Hija, ¿qué tal estás? Ay, papá, unos niños en el cole me dicen que no soy la más guapa y en realidad es que me tienen envidia porque soy genial y porque soy la mejor. ¿Qué sucede, Jaime? Mi hija... ¡sufre móvil! ¡No! Como ya anunciamos la semana pasada, hoy vamos a analizar las peores novedades que han aparecido en el Salón del Manga de este año. O peores a priori, vamos, que somos tan profesionales que no vamos a perder el tiempo en leerlas, con mirar las sinopsis que nos manda la editorial, ya vale, hombre. Hombre, estamos en crisis, tampoco habrá tanta mierda, ¿no? Pues no debería, pero solo que hay quien se siente atraído por cosas como estas. Empezamos con un manga que se llama Princesa Hanaka. La romántica historia de una princesa exiliada y de un guapo aventurero que intenta raptarla. Esto es amor, ¿eh? Kayono es sinónimo de manga romántico y orientado a lectoras un poco más adultas. Es decir, de 12 años. Que buscan historias que les llenen. Entonces no comprar este manga. Por ahí leí que este manga era un poco erótico, ¿eh? Ya estamos prejuzgando, ¿no? De eso va la sección. Hanaka es una adolescente normal que descubre que es la princesa perdida de un mundo paralelo. Muy normal. Claro, una chica normal. ¿A todos nos ha pasado? Su malvado primo intenta asesinarla para acceder al trono, pero por suerte un guapo aventurero se pone de su parte... ¡por un precio! 2 euros. Yo creo que es su cuerpo. ¿En serio? Como esto es para adultos, hay que poner sexo. Para lectoras más adultas. Dios mío. Claro. Tú tienes 35 años y te compras Princesa Hanaka. Bueno, hay, las hay que se compran Crepúsculo. También es cierto. No sé con las lecturas de Crepúsculo, tenemos oyentes lectoras de Crepúsculo. Nosotros hemos leído Crepúsculo. No, hemos visto la película, es lo mismo. No, es lo mismo. ¿Cómo que no? ¿Vosotros en la adolescencia te descubristeis que es príncipes perdidos de mundos paralelos? Sí, por supuesto. A mí me pasó ayer, pero voy un poco retrasado. ¿Y tu primo te ha intentado matar? No, fue mi sobrino. Es que también tengo en ese mundo paralelo, tengo 60 años. La historia cambia, ¿eh? Sí. La hostia. Vamos con otro manga apasionante llamado Cazadora de Espíritus, que trata de Maiko Ananokuji. Ah, ánimo, dilo otra vez. Ananokuji. 3 veces seguidas. Ah, no. Maiko Ananokuji, que. Sí, ya, ¿no? Perdón. ¿Vale? Maiko Ananokuji, que posee la habilidad de eliminar a los malvados espíritus conocidos como Yureiki, que comen almas de aquellos humanos que han cometido un crimen. Los conocidos espíritus llamados Yureiki, efectivamente. Un día salva a Ryo, un compañero de clase, de un Yureiki, formando a partir de entonces un equipo en su lucha contra los Yureiki. A ver, entonces, ¿los Yureiki y Ryo hacen equipo contra Maiko? No, Akatsuki, esta mujer hace un Akatsuki. Equipo contra Ryo. Ananokuji. La chica del ano. Ananokuji hace un equipo con Ryo para matar a los Heiflor, estos, como se llaman, los Jureiki. Ryo es un simpático vividor y ladrón de poca monta que hace que su solitaria vida dé un giro de 180 grados. A partir de ahora andará con las manos. ¿Por qué me ha hecho gracia? Estaba rezando porque alguien no hiciera ese chiste, ¿eh? Lo siento, me tienes muy sobrevalorado, ¿eh? Vale, seguimos con un manga, esta vez español, lo cual es curioso. Muy bueno, ¿eh? Si un manga es cómic japonés, ¿por qué puede haber un manga español? No sé. se llama I Love Tokyo. A ver, es español y ponen Tokio en el título. Sí, ya se nota que no son de Tokio. Y en inglés. No son de Tokio, pero nos gusta Tokio, porque no vimos Sai, ¿no? Luego la gente de Tokio dirá, esta ciudad es horrible. Ahora, en Tokio hay mangas que ponen I Love Madrid, de hecho. ¿En serio? No, debería. Joder, qué decepción. Leamos el argumento, que es el mayor problema de Ai Takehana. ¡Ai Takehana! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, hija! De hecho, Takehana, Ai, o sea, Ai ni siquiera es un nombre, simplemente suena japonés. Sí, bueno. Ayazawa, ¿no? Es un nombre. Sí, sí, sí. Ai es un diminutivo. Sí. No, es un nombre. No es un nombre. Ah, joder. ¡Ay, vos, que mal acaba de quedar, Bob! ¡Ay, ay, qué mal he quedado, por Dios! Es que tiene unos padres impulsivos y caprichosos que deciden de buenas a primeras mudarse a Barcelona. ¡Ey! ¡Barcelona! ¡España! ¡Claro que sí! No podía ser a Madrid, ¿no? Esto es como ya tiene que ser a Barcelona. Se van todos a Barcelona. Yo cuando me leí esto me emocioné. Digo, ¡ah! ¿Se van a Barcelona o voy a español? ¡Ah, claro! A ver, se van a Barcelona a aprender. No, a aprender catalán, no, perdón. Dejando su Tokio natal. Hombre, ya, pero ay, no jodas. They love Tokio, de hecho. They love Tokio. El cambio es radical para esta chica de 21 años, pero se consuela cuando ¿de entra 21 años? 21 años. Bueno, es madurita ya, suelen tener 16 las protagonistas de estas mierdas. De estos mangas. Pero se consuela cuando entra en la universidad de moda catalana. ¿Universidad de moda? No sé, o sea, ¿es universidad en la que dan moda o es una universidad que está de moda? No, no, universidad en la que dan moda. Sí. ¿Dan moda en la universidad catalana? Sí, comunicación audiovisual, periodismo y moda, de toda la vida. Maravilloso. Esto si hubiera escrito por japoneses tendría sentido, por españoles es aún más surrealista. Sí, verdad. Lo malo es que, ¿de dónde han salido todos esos bichos raros? Se llaman estudiantes de arte. ¡Ja! Las tiránicas Queens. ¡Queens! ¿Hay Queens en Barcelona? Por favor, que radioantes de la Universidad de Barcelona nos llamen para confirmarnos este dato. Pero, ¿Queens? Queens, como el grupo de música. Sin ese. No, creo que se refiere a chicas populares, ¿no? No sé, se llamarán Queens. ¿Por qué se llaman Queens en el propio manga? Es sí. Para hacerse las guays. Hay Takehana, Tokio, Queens. ¡Tokio! ¡Uy! ¡Qué guay! Me siento diciendo Tokio. Vale, pues en cuestión, las Queens en cuestión insisten en que se una a su grupo, pero la tensión sube como la espuma cuando el guapísimo Hugo entra en escena. Hugo es catalán, ¿no? Hugo será catalán, digo yo, sí. Pero es guapísimo. A lo mejor es japonés también. ¿Hugo? Hugo Takehana, sí. Hugo, sí. Son hermanos, sí. María, bueno, es una subtrama que se desarrolla en el futuro. Ojo. No, de incestos hablaremos luego. Ojo, porque este es un manga español de nueva hornada. Ojo. Ojo. No compréis esto. Ojo. Ojo, salid corriendo, por Dios. ¿Esto venía en la sinopsis, el ojo, o lo hemos añadido? No, venía en la sinopsis. Pues vamos con el siguiente. Titula Mi trip que primer amor. No le varía con uno, amigos. Orgía. Eso no venía en la sinopsis. Compórtate. Voy allá. Nadie defendía a la tímida y frágil Uri hasta que su desatento padre se casa de nuevo con una mujer que tiene 3 hijos de una relación anterior. ¿Cómo te va a hacer caso con un hombre como Uri? ¡Uri Geller! Ah, no, que ahí es... Estaría dobando cucharas. ¿Quién sacó a Uri Geller? Yo. Ay, Uri... Es más triste. 3 guaperas que harán de la función de hermano mayor. ¿Será alguno el primer amor de Uri? ¿Y su primer incesto? Esperemos o triple incesto a la vez. Dios santo. O sea, vosotros, si vuestro padre se casara con alguien de una relación anterior y tuviera 3 chicas o 3 chicos guapísimos, ¿os liaríais con ellos? Prefiero sí, los Serrano pasaba eso. Efectivamente. Joder, nos han copiado otra vez. Cago en la leche, Japón copiando a España. Sí, no hace más que pasar. Copiaron esto. Con Evangelion y ahora con esto. ¿Qué que nos copiaron de Evangelion? ¿Qué copiaron? ¿Qué copiaron de Evangelion? ¿La bola de cristal? Los ladrones van a la oficina. Y vamos con otro manga que se llama Spicy Pink. Trata de Sakura, una mangaka de 26 años que nunca ha tenido novio. Va a una cita en grupo que ha organizado Misono, una compañía. ¿Tu sono? Tu sono, Misono, una compañía de trabajo. Allí conoce un cirujano plástico llamado Koreeda. ¡Anatomía de Grey! ¡Cómo estás, Lucino! La primera impresión que causa en la chica es horrible. Entonces, ¿por qué se anima a salir con él? A pesar de su grosería, la atracción es inevitable. Este ha mezclado el manga con House. Sí, no, además, no es que lo haya mezclado con House. Este es el clásico, a las tías les ponen los malotes. Pero si no le atrae en un principio. Ya, pero la atracción es imposible. Le atrae, pero... A ver, causa mala impresión, pero sale con él. Vamos, que piensa que es un gilipollas, pero está bueno. Pues hago esto. O sea, además que es cirujano. Los cirujanos plásticos, ¿qué tiene? Basta por un tubo. ¿Pero esto es en Barcelona? No. Entonces no me interesa. Pues si no te interesa, seguimos con Mistress Fortune. Trata de Kisaki Tachikawa. Esto ya es más japonés. Este ya se nota que no es Ai Takehana. Kisaki Tachikawa. Que tiene 14 años, más japonés que 21 también. Normal. Y posee poderes extrasensoriales. Otra cosa maravillosa. Compartes tu tarea de luchar para defender la tierra con Jiniro Hashiba, un chico de su misma edad. ¿Hay alguien en Japón que no tenga poderes? A lo mejor el Jiniro este no tiene. Godzilla, creo. A Kisaki le gusta Jiniro, pero su misión de combatir entidades biológicas extraterrestres resulta... Resulta algo, no viene nada. Pero, ¿extraterrestres? Sí, entidades biológicas extraterrestres. Si os habéis perdido en el argumento, no os quejéis. ¿Cómo que no os quejéis? A ver, es que es demasiado denso para vosotros, aceptadlo. No podéis leer este manga. No, hay alguien en Japón... Ah, que no hay... Aquí tenemos una cosa, muchos mangas para el reto, así que si alguien nos quiere proponer alguno... No, por favor. Que esté en internet, que eso quiere decir que esté en las tiendas. El siguiente reto le tocará a Freddy por estadística, así que propone todos los que sean. Sí, sí, sí, va a poder ser Mis Tres Fortunas... I Love Tokyo también tiene muy buena pinta. Sí, buena pinta. Bueno, se acaba de salir, es que iba un número, así que bueno. Bueno, seguimos con otras obras que siguen publicándose. Mi Profe y Yo. Uy. Oh. Randy la conoce. Sí, soy muy fan. ¿Por qué será? Haciéndose pasar por universitaria, Haruka asiste a un lugar de citas. Haruka Kanata. Bueno, sigamos, por favor. Este personaje asiste a un lugar de citas. Ahí se enamora a primera vista de Kunihiro. ¿Quién no? Ah, y se despide. No sabemos quién es Kunihiro, pero se enamora a primera vista de él. Y se despide con la promesa de reencontrarse. ¿Pero se ha enrollado con él o algo? O... Se enamora, ya está, déjalo ahí. Ah, se enamora, vale. Al volver al colegio después de las vacaciones, resulta ser el profesor suplente de su clase. ¡Ay, caramba! Esto ya pasó en física o química. Los serranos. A salir de clase, los serranos. Otra vez copiándolo los japoneses. Vamos 10 pasos por delante y, claro, nos envidian. ¿Qué es un lugar de citas? Un lugar de citas, un sitio donde la una gente se casa cita. De putas. Será uno de estos que vas conociendo a gente durante unos minutos y vas cambiando de persona. Claramente. ¿Por qué lo sabe Freddy? Vi una película española que trataba el tema. Vi una película española, la peor excusa que puedes poner, por favor. Yo veo cine español. Vi un documental de la 2. Hay cine español bueno. Sí, claro. No hemos dicho lo contrario. Yo sí. Pues vamos con otro que sigue publicándose. Hoy comienza nuestro amor. A ver, Freddy, no te pases de las confianzas, ¿no? Tranquila, estaba hablando con el micrófono. Como te quiero, micrófono. ¡Ay, Dios santo! ¡Lo está acariciando! ¡Corta! ¡Fuera! ¡Esto es muy fálico! ¡Fuera! La semana que viene traemos la cámara y esto queda grabado. Voy con la sinopsis mejor. Por favor. La pobre Chubaki no ha logrado convertirse en estudiante modelo de la clase. ¡Joder! ¡Es montre, pobre Chubaki! Y acaba sentándose con quien le ha ganado. ¿En qué? Kyouta. En estudiante modelo. Ah. Que a su vez es el tío más maleducado que haya visto. Ay. Pero eres modelo. Y... ¿Pero cómo puede ser el mejor estudiante y ser un maleducado de narices al mismo tiempo? Ah. Porque, a ver, puede ser muy listo y sacar muy buenas notas y luego tratar a las viejas de... ¡Oye! Y a la, pobre Chubaki también. Pobre Chubaki. En venganza por sus agresivos dichos. Por sus agresivos dichos. ¿Qué dicho más agresivo? A mí cuando salía el colegio me pegaban, ahí dicen dichos agresivos. Atención a la venganza de ella. Ella le corta el pelo de una forma horrenda. ¡Así apretó! Dios santo, este manga no es apto para todo el mundo. Esto es X, ¿eh? Esto, como Sau. Esto es 5X. Parece que Kyouta se va a enfadar como nunca. ¡Kyouta! Ah. Pero súbitamente la ve y se pretende hacerle a su mujer. ¡Toma ya! ¡Claro que sí! 14 años tiene, no por ahí. ¡Ánimo! ¡Vamos, Dago! ¡Esta es la tuya! Vamos rápidamente, muy rápidamente, con alguna futura licencia... Como es, ¿pero cómo puedo amarte? El amor no siempre está al alcance de Sakura. Años atrás había sido rechazada por Kazukage, un chico 8 años mayor y con quien ella soñaba casarse. Aquí todo el mundo quiere casarse, ¿eh? Es en Japón. Dejando de lado las decepciones, llega el momento de ingresar al instituto e iniciar una nueva vida hallando al hombre de sus sueños. Sin embargo, vuelve a aparecer Kazukage como su nuevo profe. ¡Otra vez! claramente, es un shock para Sakura el descubrir que aún siente algo por él. ¿Y qué sentirá Kazukage por Sakura? Aparecerá en enero. ¿En enero aparece lo que siente por ello o sale el manga? sale el manga y descubrimos lo que siente por ella. Ah, ¿te lo comprarás? Por supuesto, pero ¿cómo todos puedo...? Todos nos lo compraremos. Con un nombre como ¿pero cómo puedo amarte? ¿Quién no va a comprárselo? Bueno, y finalmente vamos a pasar a Néctar de Sangre. Sí, trata de lo que creéis. De abejas. Eso es. ¿Qué? Que dice que Hinata asiste a un instituto católico y es una chica normal y corriente hasta que se entera de un crimen ocurrido cerca de su hogar, presuntamente perpetrado por un vampiro que solo ataca a chicas jóvenes. ¡Crepúsculo! Un pederasta vampiro, solo ataca a chicas jóvenes. Además, ataca a chicas jóvenes, esto no lo pone. Es dragón convertido en vampiro. Que casualmente son muy propensas a desnudarse las chicas jóvenes a las que ataca. O de tener poca ropa, llevar faldas, sí. Hinata sospecha de su nuevo vecino, Junya Tokinaga, el autor de unas... increíblemente populares novelas de romance entre vampiros y humanos. Stephanie Meyer. No. Stefano Meyer. Junya Tokinaga. Claro. Con ese nombre. Y si aún así no fuese el responsable, ¿será que él oculta algo que nadie más puede ver? O quizás simplemente escribe. Mal. Las leyes de los vampiros que figuran en sus novelas establecen que los besos equivalen a un contrato entre las partes donde el vampiro solo puede beber la sangre de quien lo haya besado. ¿Un contrato entre las partes? ¿Pero hay que firmarlo con sangre o con un bolibasta? O con las partes. Con tu propia sangre. Pero, ¿y si le besa y se muere la otra persona? ¿O animal o lo que sea? Pues se muerda el vampiro. Mala suerte. Ah, vale. Tokinaga jura nunca haber sido besado. ¿Será que él es un vampiro? ¡Oh!